Ana kisaki bolingo na ngai pai na yo na mi pesaki lokola na mi lingaka lela yo bimisinga moto ya kotro sukse na kamwe bako utilize yo kasi na boka yo te ozali kofina na bamema yo bonga noki tango ebebaka oyakamba mpona sulage yo na chemosisemawa tuna tamboso nani akoki kondima poso baya boye persevere na vi ya lelo okomi nyokolo te na chemosisemawa tuna tamboso nani akoki kondima poso baya boye persevere na vi ya lelo okomi nyokolo te. Sisemawa tuna tamboso nani akoki kondima poso baya boye persevere na vi ya lelo okomi nyokolo te ngai tiamo sisemawa tuna tamboso nani akoki kondima poso baya boye persevere na vi ya lelo okomi nyokolo te. Exemple ya de Guitanzeille.